Estás escuchando el episodio 2 del podcast de Happy Food. Buenísimos días, bienvenida a este segundo episodio del podcast de Happy Food. En el episodio de hoy te voy a contar de forma súper sencilla cómo hacer un menú vegano sin morir en el intento. Pero antes de nada, quiero invitarte a que te pases por mi página web happyfood.com, donde podrás encontrar todos los podcasts, además de artículos donde extiendo un poquito más los conocimientos de aquellos episodios que considero más importantes y muchas recetas que voy a ir subiendo poco a poco. Y como que estamos de estreno, aparte de subir estos 4 primeros episodios a la vez, también verás que he subido 2 artículos, uno sobre el podcast anterior y uno sobre este podcast. Normalmente intentaré subir al menos uno de cada bloque, pero como que quiero ofreceros el máximo contenido posible, para este primer bloque os tengo preparados los 2 artículos. Pero bien, ya fuera promociones, vamos a entrar en materia, que si no me voy del tiempo. Y en el episodio de hoy, como te he dicho, te voy a contar cómo hacer un menú vegano. Esto está pensado si tienes en mente seguir una dieta vegana, o si ya la estás siguiendo pero sientes que está un poco desestructurada, que no te preparas menús o que no sabes bien cómo hacerlo, te lo voy a explicar también para ti. Y bien, como dejé caer en el primer episodio, lo primero que debemos tener en cuenta es la estructura que ha de tener nuestro plato. Y no es más que la misma estructura que debe tener un plato para cualquier persona independientemente de la dieta que siga. A ver, que no se malinterprete, estoy hablando de población general, adulta y sana. Si tienes una patología concreta, seguramente tu distribución de nutrientes o de las propias comidas va a ser diferente. Por lo tanto, todos mis mensajes, a no ser que especifique lo contrario, van a ser para población adulta y sana. Y bien, la estructura que debe tener nuestro plato es la estructura del plato de Harvard o el plato saludable. Probablemente, si te interesa la nutrición, ya conocerás esta estructura. Pero en caso de que no lo conozcas y que no lo hayas escuchado nunca, es muy sencillo. En el blog, en el artículo, vas a encontrar la imagen donde lo explico, pero bueno, te la voy a describir para que no necesites verlo en caso de que no puedas, aunque te recomiendo que lo hagas. Y bueno, es muy sencillo, y es que si visualizamos un plato, la mitad de este debe estar formado por verduras, hortalizas y frutas, a poder ser de temporada y proximidad. ¿Y por qué es ideal que sean de temporada y proximidad? La primera razón es porque estarán seguramente más buenas y porque no estaremos requiriendo de grandes desplazamientos, de grandes transportes, por lo que reduciremos la huella de carbono en nuestra alimentación. Si te interesa saber un poquito más del tema, pídemelo y haré un podcast hablando sobre ello. Bien, una cuarta parte del plato debe estar constituida por cereales integrales. Cuando me refiero a cereales integrales, me estoy refiriendo, por ejemplo, a arroz integral, pasta integral, quinoa, cuscús, avena, patata, bulgur, panes integrales, todo este tipo. No me estoy refiriendo a cereales de desayuno. Esto tiene que ser una cuarta parte del plato. Y si realmente te paras a pensar en ello, la gran mayoría de personas tienen, no sé, la mitad del plato formada por estos cereales y normalmente no son integrales, así que hay una gran diferencia de cómo debería ser un plato a cómo realmente es. Y bien, la cuarta parte del plato restante debe estar constituida por proteínas vegetales, evidentemente. Y por proteínas vegetales me refiero principalmente a legumbres en cualquiera de sus formas, ya sean cocidas en un potaje o en una ensalada o en cualquiera de sus combinaciones, como tofu, tempeh, corn, eura, soja texturizada. También podemos jugar aquí con los frutos secos, pese a que prefiero colocarlos en el apartado de las grasas, son ricos en proteínas. Lo que pasa es que solemos comer cantidades pequeñas, por lo que pese a ser ricos en proteína, no van a ser nuestra fuente proteica principal. Y bien, hablando de las grasas, estas deben ser como un aliño con aceite de oliva, unas semillas, como he dicho, unos frutos secos. Y finalmente, para beber, siempre agua, siempre, siempre, siempre. Da igual que sea agua normal o agua con gas. y una buena técnica, por si te cuesta beber el agua, ya que estás acostumbrada a comer con refrescos o con zumos o demás, es preparar en una botella o en una jarra de agua, añadirle unas rodajitas de limón, de naranja, de menta, las dejas infusionando y cuando te sirves el vaso de agua tiene algo de sabor, algo de aroma, por lo que mejora muchísimo la palatabilidad de esta. Aunque no deberíamos necesitar añadir esto, bueno, son buenas técnicas, son saludables y evidentemente será mejor que tomar un refresco light o cero, del que también podremos hablar en un futuro porque hay para hablar. Y bien, ahora que ya conocemos la estructura del plato, se nos abren dos nuevas posibilidades y una es el poder buscar recetas sabiendo si éstas están cumpliendo con esta estructura y si contienen estos alimentos que necesitamos. O además, lo que podemos hacer es jugar a inventarnos recetas. Esto es súper útil, por ejemplo, en caso de que tengas sobras o esos típicos alimentos que están en la despensa y no sabemos qué hacer con ellos, podemos jugar a montar platos y probar qué tal. Oye, igual encuentras algún plato que nunca te hubieras imaginado y te acaba gustando. Pero bueno, lo siguiente que vamos a hacer para hacer este menú semanal es planificar en la semana, cogiendo de lunes a domingo, los grupos de alimentos que vamos a incluir en cada plato. Esto lo tienes también en otro esquema bien chulo en el blog, así que te invito a verlo. Pero bien, si cogemos este esquema de toda la semana, de lunes a domingo, con el almuerzo, es decir, la comida y la cena, lo que tenemos que hacer es ir colocando, por una parte, la verdura. Yo lo suelo dividir en si va a ser verdura cocinada o verdura cruda, que por cierto, lo ideal sería comer una vez al día verdura cruda y una vez al día verdura cocinada. Esto ya es lo ideal, pero bueno, lo importante va a ser comer verdura en todas las comidas principales. Bien, primero suelo elegir si va a ser cruda o cocinada, luego añado la fuente proteica, si van a ser garbanzos, lentejas, si va a ser una hamburguesa vegetal, etc. Y lo siguiente es la fuente de hidratos de carbono, es decir, el cereal integral que voy a añadir. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso, y es que en algunos platos lo que suelo hacer es aumentar la cantidad de legumbre y quitar el cereal integral. Es una opción como otra cualquiera, y es posible hacerla porque las legumbres, aparte de contener proteína, contienen hidratos de carbono. Por lo tanto, si aumentamos la cantidad de estas, yo lo suelo hacer por si me interesa un aporte extra, tanto de cantidad de comida como de proteínas. Pues si queremos esa cantidad también estaremos aumentando los hidratos de carbono, por lo que, dependiendo del caso, no va a ser necesario añadir este cereal integral. Y otro caso, por ejemplo, es si como unas crudités con hummus, pues le meto más hummus y no meto otro tipo de cereal y no me complico la vida. También se pueden poner palitos de pan o alguna cosa así, pero bueno, eso ya es un poquito más a gustos. Para el artículo he preparado una distribución que os la voy a explicar brevemente en cómo lo he hecho para que lo veáis. Por ejemplo, el lunes he puesto para comer verdura cocinada con garbanzos y con quinoa. Para cenar, verdura cruda con tofu y con boniato. El martes, verdura cruda con soja texturizada y con pasta integral. Para cenar, verdura cocinada con hamburguesa vegetal y con arroz integral. El miércoles, para comer, verdura cocinada, tempeh y couscous. Y para cenar, verdura cruda y hummus, un ejemplo vaya, exactamente el ejemplo que os acabo de dar. El jueves, para comer, verdura cocinada con lentejas y patata, y para cenar, verdura cruda con alubias y con quinoa. No hace falta que vaya hasta el domingo, ya creo que os ha quedado un poquito claro el concepto. Pues una vez hemos hecho esta distribución, al principio nos costará bastante, todavía a mí me cuesta un poquillo, hay que coger soltura. Una vez tenemos estos grupos de alimentos, pues hay que darle forma y elegir la receta. Y por ejemplo, en el lunes, que yo tenía esta verdura cocinada con garbanzos y quinoa, lo que hago es transformarlo en un plato de brócoli al vapor con quinoa y garbanzos cocidos. Para cenar, que tenía ensalada cruda con tofu y con boniato, lo que hago es preparar una ensalada con un tofu al horno y chips de boniato, que se hace todo así al horno y está bastante bueno. El martes, que era ensalada cruda con pasta integral y soja texturizada, pues súper fácil. Una ensalada con unos macarrones a la boloñesa, evidentemente receta vegana usando la soja texturizada. Algunas de estas recetas, por no decir la mayoría, las tenéis en mi Instagram, arroba happyfood, momento spam del día. Y poco a poco las iréis teniendo en el apartado de recetas de happyfood.com. Ahora sí que no vais a tener más spam por el momento. Pues una vez ya tenemos montado el menú, lo que nos falta hacer es la compra. Y lo que yo recomiendo es hacer la compra una vez tenemos el menú preparado. Porque si vamos a hacer la compra sin saber realmente lo que vamos a comer, tendemos primero de todo a comprar de más y a comprar cosas que luego no vamos a saber cómo cocinar. Y el resultado acaba siendo tirar comida. Y evidentemente es lo último que queremos. Las estadísticas ya son bastante claras. En España tiramos muchísima comida y debemos evitar que se produzca eso. Así que una vez tengamos el menú, haremos la lista de la compra, iremos a comprar. Otro consejo también súper bueno es que lo ideal es ir a hacer la compra sin tener hambre. Porque si vamos con hambre, al final vas a ver las patatas, vas a ver las aceitunitas. Que bueno, en este caso las aceitunas no están mal, pero bueno, que sabemos todos que no comemos una ni dos. Vas a ver que si la bollería que está por allí recién horneada y acabas comprando una cosita para picar de camino a casa o cualquier chorradita así. Pues lo suyo es ir justo cuando has comido, después de comer, después de desayunar, en el momento en el que te vaya mejor, pero con el estómago lleno, porque así no vamos a caer, o como mínimo vamos a caer menos, en estas tentaciones insanas. También otro consejo bastante útil para sobre todo las veganas novatas es que no debemos caer ante el reclamo de los nuevos productos veganos que están ofreciendo en los supermercados, como por ejemplo estos embutidos veganos, snacks veganos o platos precocinados veganos, porque la mayoría, por no decir todos, están pero repletísimos de productos insanos. Tienen muchísima sal, muchísimos aditivos que no todos tienen por qué ser malos, pero bueno, suelen tener potenciadores del sabor y demás, suelen tener aceites poco interesantes como el aceite de palma, o aceites de girasol que están refinados, harinas refinadas, azúcares añadidos, edulcorantes, y todo esto ya sabemos que no es nada interesante. En caso de que no lo sepas y te interese, contacto @happyfood.com y me pides que haga un podcast hablando sobre ello. Que por cierto, quiero decir que me encantará que me enviéis sugerencias acerca de los temas de los podcasts que os interesan, porque a mí se me van ocurriendo ideas, pero aparte de que no son infinitas, si realmente os interesa saber sobre algo, yo voy a estar encantado primero de actualizar toda la información que tengo sobre eso y después de contároslo, porque así yo aprendo y vosotras aprendéis. Y bien, realmente con estos tres consejos yo creo que ya os he dado las claves básicas para hacer este menú semanal. Así que vamos a resumirlas. En primer lugar, bueno, realmente son cuatro porque en primer lugar hay que conocer la estructura del plato, pero una vez ya la conozcamos, vamos a las tres pautas. Y es que la primera es distribución semanal por grupos de alimentos para hacernos ya un esquema mental de qué vamos a comer cada día. En segundo lugar, cuando ya tenemos esta distribución hecha, darle forma, hacer recetas, pensar recetas, buscar recetas con esos ingredientes. Que a ver, si tenéis un repertorio increíble o encontráis muchísimas recetas bien y queréis saltaros el primer paso, es una opción. Yo os cuento cómo lo hago yo y cómo me va mejor hacerlo. Y por último, una vez tenemos el menú semanal hecho, hacer una lista de la compra e ir a hacer la compra cuando no tengamos hambre y ceñirnos a lo que hay en la lista de la compra. Por muy interesante, por muy rebajado que esté un producto, por mil estrategias de marketing que pueda usar ese supermercado, no caigamos en la tentación. Y bueno, vamos a ir con también otro reclamo famosísimo, y es que más mercado y menos supermercado. También siempre es mejor, sobre todo en frutas y verduras. Suelen ser más baratas, suelen estar más buenas, y aparte estamos apoyando el comercio local, el pequeño comercio. Así que siempre que se pueda también vamos a ir al mercado y dejar un poquito de lado el supermercado. Pero bueno, en la sociedad en la que estamos actualmente, con estos horarios tan ajetreados y la facilidad que nos ofrecen estas grandes superficies, entendemos que no es muy sencillo, no es muy fácil ir hasta el mercado, además de que está unos pocos días, pero bueno, puede ser un objetivo para este año o un objetivo a largo plazo. Yo estoy trabajando en ello, estoy intentando promover, fomentar, consumir más este tipo de productos. Así que bien, con esto sí que doy por cerrado este episodio de hoy, donde pues, espero haberos ayudado a saber cómo hacer este menú semanal vegano sin morir en el intento. Por lo que yo me despido aquí, espero que te haya gustado este episodio. Si te ha gustado, compártelo con aquellas personas a las que creas que les puede interesar. Y si quieres comentarme cualquier cosa, puedes hacerlo en contacto@happyfood.com y me puedes encontrar en happyfood.com y en mi Instagram @happyfood. Así que sin más, nos escuchamos en el siguiente episodio.